cara a cara. Y voy a ser la primera en fila marchando hacia su trono. ¿Cuántos dicen amén y se unen conmigo? A ver si se acuerdan de esta. One, two, three. Cuando los santos marchen ya con su corona en vez de cruz, Señor, yo quiero. I love you.